no, Anita Lucía Proaño, quien vivió una niñez llena de amor y ternura por sus padres, abuelos, tíos y más. Fueron ellos quienes precisamente descubrieron el hecho de que a Anita Lucía Proaño le encantaba cantar y bailar desde muy pequeña. Vamos ahora junto a María de los Ángeles y la canción Oración a mi Madre. Nace en Quito y empieza en la música a los 9 años de edad. A sus 15 años y con el esfuerzo de sus padres logró cristalizar su sueño, que era el de grabar su primer disco sencillo de 45 revoluciones por minuto. Ahora vamos junto a Juan Álava y el tema Señora Luna. En el cielo esos luceros resplandecientes son dos luceros que siempre miran por donde voy. porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Señora Luna, usted que gira por todo el mundo, puede decirle dónde estaría mi linda mamita. Señora Luna, usted que gira por todo el mundo, puede decirle dónde estaría mi linda mamita. Señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. No sea maldita, señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. Juan Alava nace en el cantón de Yaguachi, en Ecuador, en un hogar donde se cantaba la música nacional como lo son Los Pasillos, Pasacalles, Albazos y Tonadas. Alava los escuchaba en la voz de su padre, Julio Alava Valladares, quien además lo guió por el sendero de la música. Seguimos ahora junto a Jenny Rosero y el tema Nuestro Hijo. Entre tu amor infiel y nuestro hijo, yo me quedo con él, yo lo sabré querer con toda mi alma. Tú te puedes marchar, no me pondré a llorar, ya no te amo. Y un cariño perdiste por todo lo que hiciste, malvado. Eras un mentiroso, pero no me di cuenta de nada. Y un cariño perdiste por todo lo que hiciste, malvado. Eras un mentiroso, pero no me di cuenta de nada. No me supiste amar, me supiste engañar con besos, y te llegué a adorar. El fruto de nuestro amor es nuestro hijo. Pero vuelve cobarde, perverso y mentiroso, ya no tiene componente. La cabra tira al monte, si nuestro hijo no te importa, yo me quedo con él. Ahora haz lo que quieras, vete con quien prefieras, ya no me importa. Nuestro hijo es un tesoro, yo me sobro y me basto, yo me quedo con él.

nació un 2 de diciembre en San Pablo de Pita, Cantón Caluma, provincia de Bolívar, en Ecuador. Aprendió a muy temprana edad a tocar la guitarra e inició en el canto en concursos de aficionados a la edad de 8 años. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y para eso nos acompaña Carmencita Lara y el tema musical Devuélveme a mi madre. Es una cantante de valses, huaynos, marineras, polcas y pasillos. Es considerada por muchos como un referente de la música perfecta para ahogar las penas. Y bueno, amigas y amigos, para terminar esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores en homenaje a todas las mamitas, les dejo con la canción Madrecita Mía en la voz de Mayrita Vaca. Mijo, las fuerzas me abandonan. Cuídale a nuestros hijos. ¡Mamá!

amigos, estamos de vuelta con más de Entre Cuerdas y Tambores. Les continúo acompañando Jordi Minango en el programa de la música ecuatoriana tradicional. Seguimos en esta segunda parte homenajeando a todas las reinas del hogar, a todas las mamitas. Pero antes de continuar, le mando un saludo muy especial a mi mamita Mercedes Minango, a mi tía Isabel Minango y a mi abuelita Rosa Guamán. Ahora sí suena No Tengo a Mi Madre junto a Normita Arcos en Tu Corazón. Y con mucho cariño para todas las madrecitas que están en el cielo, y en especial para ti, madre querida. Normita Arcos en Tu Corazón, quien hace poco estuvo de gira en el vecino país Colombia. La pasión de Normita Arcos en Tu Corazón por la música nació a muy temprana edad. Seguimos con más éxitos musicales y para eso suena Greg Carrillo y el tema musical No Vales Nada. ¡Esto es para ti, Pinocho! Thank you.

en la provincia del Carchi, exactamente en la ciudad de Tulcán. Es la tercera de cinco hermanos. Ceci Narváez se ha convertido hoy por hoy en una de las principales cantantes de nuestro país. Vamos ahora junto a Byron Caicedo y su Bomba Caliente. Con su Bomba Caliente. Byron Caicedo es un cantante y compositor más conocido de la provincia de Pastaza y la Amazonía ecuatoriana. En el colegio fundó el grupo musical Los Biches. Fue profesor de música de muchas generaciones de niños y jóvenes que aún recuerdan sus canciones. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores en homenaje a todas las mamitas. Y para eso suena la canción Cofre de Palo junto a Raúl Suntasí. Ya no están con nosotros. Te canta Raúl Suntasí. Baila, baila, que en esta vida solo estamos de pasadita. Y con una copita olvidemos las penas. Estaremos juntos, espera mi alma y el cielo. Nace un primero de enero y su gusto musical por el canto comienza desde muy temprana edad. Formó parte del grupo Rumba 3 con Ricardo Suntaxi y grabaron su primer acetato en 1990. Seguimos con este especial en homenaje a nuestras queridas mamitas y para eso nos acompañan Rosita Flores y la canción Piedrita Blanca del Río. Gracias por acompañarme una vez más. Les acompañó Jordi Minango y usted me escucha los fines de semana a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com o si no por TuneIn.